Bosque habita en el espacio. Bosque la palabra encierra. Ella. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 13 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Yo soy Martín Altamirano, bienvenido. Los controles, teléfonos en cabina, 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora, 55-40-61-54-59, WhatsApp de La Aleph, 55-60-61-66-97, La Voladora en línea, www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph es en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como el-aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones, mándenos un mensajito. Este también es su espacio. Y hoy tenemos otro programa con un invitado, nada más que lo estamos esperando. Al rato va a llegar. Vamos a hablar con él sobre música, de lo que hemos estado hablando últimamente. Este amigo se llama Daniel Álvarez, él es del municipio de Chalco. Sí, del municipio de Chalco, y tiene un proyecto, él solo es un multiinstrumentista, es compositor y aparte es multiinstrumentista. Por ahí tiene en su canal de YouTube algunas canciones de autoría propia, grabadas por él mismo y producidas por él mismo. Se llama Fourier Band, Rock Band, algo así. Ahorita que venga él nos diga, nos va a dar el dato más preciso. El caso es que aquí nuestro amigo Diego, se llama Diego, Daniel es su hermano. Disculpen ustedes, es que como no está, pues a lo mejor nos confundimos. Este cuate Diego, pues, hace un buen trabajo solo. La verdad es que sus canciones son bastante... se escuchan como un poco como a rock progresivo, más o menos, música un poco experimental. Si ya es difícil a veces tocar un instrumento, pues ahora imagínense tocar varios y solamente para un solo proyecto, ¿no? Este cuate hacía lo que luego hacía Paul, o lo que hizo Paul McCartney en sus inicios, cuando recién se había separado de los Beatles, que cuando grabó su primer álbum, McCartney, él, bueno, desde luego McCartney es multiinstrumentista también, y lo que hacía pues era grabar, por ejemplo, la batería, la base, y después sobre esa pista grababa el bajo, y sobre esa pista grababa, sobre esas tomas pues grababa otra cosa, ¿no? Guitarras, piano, lo que sea, y luego la voz, y luego ya lo producía. Es decir, es más difícil, pero pues, no imposible, también tiene su chiste. Desde luego que luego para las presentaciones en vivo, pues no se puede uno multiplicar, ¿verdad? Pero pues para eso ya existe la magia de la pista, la magia del loop, que se puede reproducir en vivo y uno tocar o cantar sobre esta pista, ¿no? Creo que ese es el... O bien, McCartney lo que hizo en su momento fue montar las canciones con otra banda y ya después Bueno, no con otra banda, sino con unos músicos de respaldo, como le hacen varios artistas, varios cantautores, que no forman justamente una banda, pero pues se acompañan de otros músicos, ¿no? Para sus espectáculos. Ya después McCartney, pues funda ahora sí una banda que se llama Wings, ¿no? Por cierto, el ahorita hablando y en lo que llega también este cuate, hablando de Paul McCartney, que vino la semana pasada, no, vino esta semana, ¿no? ¿Cuándo fue 14? Fue 14 ayer antier, creo. El chiste es que vino McCartney aquí a México y bueno, para muchos nada más es ir a lo de la nostalgia, ¿no? A poder decir en su vida, yo estuve en un concierto de Paul McCartney. Y está bien, o sea, la verdad es que está bien. Honestamente, a mí ya no me gusta cómo canta. Creo que por obvias razones, o sea, el cuate tiene 80 y tantos años. Digo, está bien, y está bien que a los 80 y tantos años todavía las personas sigan haciendo lo que les gusta. Creo que eso es de lo más maravilloso. Creo que ya habíamos abordado alguna vez ese tema cuando hablamos sobre los Rolling Stones, que a pesar de que ya tienen también casi sus 80 o más de 80 años, pues siguen ahí, ¿no? Creo que eso está perfecto. Creo que deberíamos seguir esos ejemplos de nunca dejar de hacer lo que amamos en esta vida. O sea, creo que por ahí también hay una me acordé ahorita de una película de unos cirqueros, ¿no? Que están ahí, no recuerdo cómo se llama la película, a lo mejor Chido la conoce, donde están en una carpa y un cuate se muere atrás del escenario y sale de payaso vestido y después de dar su número se va y se muere, ¿no? Justamente ese es el ejemplo que debemos de seguir, creo yo. Dejar de hacer lo que nos gusta hasta el último aliento. Y McCartney no es la excepción. Pero pues, la verdad es que como que ya no canta el cuate, o sea, perdón, yo soy bien bitlémano, la neta, soy bien bitlémano, bien bitlémano, me gustan mucho los Beatles, pero pues el cuate como que ya no, o sea, honestamente, sí sigue cantando, o sea, desde luego si me ponen a cantar las mismas que él canta a su edad, pues yo no voy a dar una, eso es cierto. Pero pues ya no es lo mismo cuando estaba con Queens, con Wings, ¿no? Hace algunos 20 años. Y es hasta cierto punto entendible que pues él siga haciendo esto si se dedicó prácticamente a toda su vida. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de otras cosas del concierto de McCartney que están por ahí un poco controversiales, pero espero que llegue antes el buen Diego Álvarez para que no empezamos a decir cosas medio espinosas. Vamos a un corte y regresamos a la LEF. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. Hey, tú. Sí. Sí, tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @lavoladoraradio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pagamos nosotros y la palabra. Pagamos nosotros el Alef. La Ya regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando sobre música y también estamos esperando la llegada de nuestro invitado. Debe nos va a platicar acerca de su proyecto musical, The Fourier Band, en donde pues él hace todo, ¿no? Toca todos los instrumentos, también canta, hace también la producción y eso creo que está chido. Antes del corte les hablaba sobre McCartney y que a sus 80 y tantos años todavía sigue haciendo lo que más le gusta y que eso está bien chido, pero que pues como que ya no es lo mismo, obviamente, ¿no? Ya no va a ser lo mismo, o sea, nadie canta igual en sus 20 que en sus 80, pues está cabrón, ¿no? Pero bueno, quien tuvo la fortuna de ir al concierto, está bien, no lo envidio, la verdad es que no lo envidio. Digo, yo también hice alguna vez lo mismo. Puedo hablar también de me puedo criticar a mí mismo por ir, ¿no?, a un concierto de esos, porque cuando vinieron los Stones en el 16, en el 2016, pues también fuimos al Foro Sol, y pues tampoco ya no era, desde ese entonces pues ya no era lo mismo con los Stones. Sin embargo, es más con, ¿no?, como con esa, es más esa, ese decir, fui a un concierto de los Stones en mi vida, ¿no? Es nada más para eso, honestamente, creo yo. La música sigue siendo la misma, son ellos, o sea, digo, ver unas leyendas en el escenario, pues es también una experiencia padre, pero pues ya no, o sea, no los viste en su apogeo, no los viste cuando tenían 20, 30 años, que eran los máximos titanes, lo siguen siendo, pero digo, en todo su esplendor, ¿no?, por ahí de la década de los 60 y 70. Y sin embargo, uno bien cuando los Stones ya no estén, por ejemplo, o cuando McCartney ya no esté con nosotros, en un futuro podríamos decir, yo sí pude ir a un concierto de los Stones o de Paul McCartney. Fíjense qué chido, qué experiencia tan más bonita y tan más representativa en nuestras vidas. Y eso es lo que nos llena, pues también no está mal hacerlo. Ahora bien, digo que no siento envidia por no haber ido al concierto de McCartney, porque desde algunos de algunos años para acá, McCartney ha estado haciendo dos, tres cosillas que desde mi punto de vista no tienen nada que ver con la música en sus conciertos. Fíjense. Ha hecho dos, tres cosas en sus conciertos que para mí no tienen nada que ver en la música, que es meterse en política, apoyar ciertas agendas ideológicas que pues desde mi punto de vista pues son bastante incorrectas. Ojo, incorrecto la militancia, más no la preferencia, que quede claro. En fin, y creo que Eso le resta mucho a McCartney, porque en lugar de ganarse a las masas, que es lo que son quienes lo siguen escuchando, pues prefiere irse por las minorías, ¿no? Pero bueno, ahí está. También no vamos a censurar el pensamiento de McCartney, porque él puede pensar como se le dé su regalada gana y puede hacer lo que se le dé su regalada gana. Digo, o sea, aparte de que sea un ex-Beatle, pues es un ser humano primero, ¿no? Y tiene derecho a hacerlo, tiene derecho a expresarse. Yo creo que aquí nos vamos a quedar, pero como aquí sí, como aquí sí sabemos diferenciar autor y obra, pues nos vamos a quedar con el McCartney músico, ¿no? Con el compositor, con el ex-Beatle, con el bajista de los Beatles, que pues es uno de los mayores compositores del siglo XX, quizá. Hay otros también. Y bueno, el hecho de que nos guste su música no quiere decir que lo apoyemos o que sí apoyemos lo que él dice, ¿no? No necesariamente. Y no necesariamente nos tiene que gustar. No necesariamente tenemos que también. Y no necesariamente debe de dejar de gustarnos porque piensa políticamente diferente que nosotros. Eso sería una tontería. Eso sería un hasta un berrinche. No, yo no voy a escuchar a Paul McCartney porque apoya agendas de izquierda. No, pues no, espérate, ¿no? Pues decir eso es como cuando te enojas y haces berrinche, ¿no? O sea, creo que eso no tiene nada que ver. En fin, estas experiencias musicales, creo yo, son las que también nos invitan mucho a reflexionar acerca de nuestra vida tan corta que tenemos a veces, ¿no? De disfrutar justamente aquellos momentos que podemos, los que podemos hacer. Y también nos lleva a pensar en que, como les decía, quizá el día de mañana estas personas ya no estén con nosotros. Y qué padre sería recordar cuando los fuimos a ver, ¿no? Aunque ya no cantaran, que los fuimos a ver y que tuvimos ahí la experiencia. No sé si se acuerdan que el otro día con este Luis Quiroz Carapia, hace 15 días, reflexionábamos acerca de eso, acerca de que qué harías si te murieras mañana. Pues seguirías haciendo lo mismo que haces hoy, aquello que te gusta. Y justamente estas personas, como digo y repito, pues nos ponen el ejemplo, ¿no? De seguir haciendo lo que más nos gusta. Creo que esa, aparte de ser una enseñanza, es un estilo de vida. No sé si se acuerdan que cuando hablamos de los Stones, yo dije que no se puede ser joven por siempre, pero los Stones nos enseñaron, o nos están enseñando, que se puede ser un Rolling Stone para siempre, ¿no? Que justamente tiene que ver con esto, con disfrutar lo que nos gusta hacer. A mí, por ejemplo, me gusta hacer mucho radio, me gusta hacer mucho música y espero durar aquí mucho, mucho, mucho tiempo. Lógicamente, si me quedo sin voz, pues no voy a tener cómo compartirles ciertas cosas, ¿verdad? Pero pues mientras tengamos esa oportunidad de hacerlo, pues desde luego que lo seguiremos haciendo. Por ahí el buen Diego Álvarez, que espero que ya no tarde, nos ha compartido unas canciones de su proyecto musical. La primera creo que se llama Station. Se llama Station. La vamos a escuchar, más como para esperarlo. Eso es Station de Furry Rock Band. Universe, all I think in this dream, my spirit wants to. Ya regresamos a la LEP. Muchas gracias por seguir con nosotros. Escuchamos la canción Station de Diego Álvarez. Ahorita que venga, él creo que nos va a explicar de qué se trata o cómo la compuso, todo eso, lo que siempre les preguntamos a los músicos. Y hablando de música, hace rato estábamos hablando un poco de que si McCartney, que si esto, que si el otro. Que por cierto, también los Beatles han vuelto a hacer noticia últimamente, las últimas semanas. El 2 de noviembre, pasado 2 de noviembre, sacaron un sencillo, una nueva canción que se llama Now and Then, Ahora y Entonces. Yo tengo también una opinión un poco, van a decir que de todo me quejo, que cuando no tengo invitados, de todo me quejo, pero bueno, fíjense que yo no le llamaría canción de los Beatles tan a la ligera. ¿Saben por qué? Porque, bueno, ellos ya no la hicieron. Los Beatles se separaron en el 70, oficialmente en el 70, ¿no? Dejaron de grabar juntos en el 69. Y Lennon muere hasta en diciembre del 80. Entonces, para esas épocas, pues los Beatles ya no, pues para la época del 93, cuando se reúnen George, Ringo y Paul a hacer la Proyecto Anthology, pues ahí tampoco no serían los Beatles, ¿no? Aunque también sacaron en ese entonces dos canciones. Sacaron dos canciones producto de unos demos que John Lennon dejó en los 70. Hagan de cuenta que él solito en su estudio, ahí en su casa con su piano, se grabó en una grabadora, valga la redundancia, valga la obviedad, y dejó esas cintas guardadas ahí, ¿no? Como canciones inacabadas, como si yo ahorita sacara mi celular y me grabara tocando una canción que yo compuse. Eso es un demo. Y bueno, ya después, cuando muere Lennon y cuando se reúnen los tres ex-Beatles en el 93, 94 creo, pues con ahí magia de la ingeniería musical y todo eso del estudio, pues se acompletan la canción, ¿no? Le limpian el sonido, los otros le meten arreglos, hacen la canción como debe de ser y la lanzan, ¿no? Fíjense, yo creo que no puede llamarse canción de los Beatles ahora, porque faltan dos Beatles, falta Harrison, que murió en el 2001, y falta desde luego Lennon, que murió en el 80. Lennon deja, como repito el demo ahí, otro demo aparte de las dos canciones que sacaron en los 90. Y Harrison, pues creo que dejó ahí dos, tres guitarras o dos, tres pistas de guitarra y ya después las integran. Sin embargo, yo pienso que para que una canción sea producto de una banda, un producto de una banda, debe haber un esfuerzo entre toda la banda, ¿no? O sea, creo que el hecho de decir que fue una canción de los Beatles enteramente, pues es así un poco erróneo, porque bueno, ¿qué decisión tomó Lennon en la canción? ¿Qué decisión tomó Harrison en la canción? Pues ninguna, ¿no? Así, los que son músicos y saben cómo se hace la música, pues así no se hacen las canciones. O yo creo, es lo que yo creo. Pero vamos a preguntarle mejor a alguien que sí sabe del tema. Y él es Diego Álvarez, que ya llegó aquí con nosotros. ¿Qué onda, Diego? Buenas tardes. Bienvenido a la radio. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado, Martín. Primero que nada, te pido una disculpa al aire. Vengo de la Ciudad de México y vengo con todo para darle. No te preocupes, Diego. Qué bueno que estás aquí con nosotros. A ver, esto que estaba yo diciendo acerca de la canción de los Beatles. Yo opino que no es una canción de los Beatles, que no podría llamarse una canción de los Beatles porque pues no están. Faltan dos. Pues sí, mira, desafortunadamente hoy en día la tecnología puede realizar suposiciones, porque realmente es una suposición. Nunca va a ser lo mismo que estén tocando orgánicamente los músicos. Y aunque sí, los Beatles en su momento han utilizado, pues obviamente, guitarras eléctricas, sintetizadores, no es lo mismo que alguien lo esté ejecutando a que una máquina por default te envíe como un algoritmo para generar una canción. Entonces, sí son temas complicados a los cuales precisamente nos estamos exponiendo hoy en día los músicos y los artistas. Pero pues nunca hay como que esté ahí la persona presente realizando lo que es el arte, la música, pintura, escultura también. Entonces yo creo que, pues es una canción sí, pero como tú bien lo dices, no está 100% pensada por dos integrantes que hacen falta, que eran un pilar para los Beatles como tal. Desde luego. Bien. Al fin alguien utiliza la cabeza. Bueno, disculpa. Ahora sí, vamos a entrar al tema. Diego, tú eres multiinstrumentista y eres compositor. Sí, la verdad es que sí toco varios instrumentos y compongo mis canciones. Te agradezco que me hayas invitado. Te voy a ser bien honesto, es la primera entrevista que tengo como Fourier. Es la primera entrevista como tal. Y te voy a ser honesto, estoy abierto a que me hagas las preguntas que quieras, ya sea de Fourier o inclusive de mis proyectos pasados, para que podamos, pues, sobre todo, dar a conocer por qué fue que inicié este proyecto, si es que así lo quieres o lo que tú me quieras preguntar sin ningún problema. Hablando de Fourier, hace rato escuchamos la canción Stations. Ah, sí. Esa, ¿cómo surge? ¿Cómo la compones? Porque tocas todo ahí, ¿no? Sí. Ok, eso está padre. Justamente lo que estábamos hablando hace rato. Cómo tener esa, desde luego, esa habilidad para tocar todo y además para montarlo todo, porque no es lo mismo. Sí, mira, yo te voy a ser bien honesto. Lo que llega a suceder es que ya después de bastante tiempo que estás tocando, inclusive con diferentes proyectos que he tocado en mi vida, llega un momento en el cual tú quieres hacer como tu propia esencia, valiéndote madre lo que piensen, ¿no?, las personas. Y te lo digo así porque en mi trayectoria musical también he llegado a trabajar con lo que son productoras. Y se vuelve un poquito complicado cuando estás trabajando con una productora que ya cuando tú realmente creas todo y tú sabes cómo es que quiere sonar la canción. Obviamente también parte de mezcla y masterización, eso yo no lo hice. Si te lo comento, eso lo hizo un ingeniero en audio, amigo mío que conozco desde hace muchos años. Pero también estuve presente, ¿no?, diciéndole, oye, quiero que suene así, que la mezcla suene más el bajo, cosas por el estilo. Pero yo creo que más bien es como, pues, todo lo que vine agarrando desde niño hasta pasar por varios proyectos y conocer varios amigos, es lo que me hizo realizar ese tipo de composición como tal. ¿Y cómo es que llegas al punto de tú solamente integrar parte de tu proyecto? Es decir, ¿por qué te hiciste músico solista? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante que fue como un impacto como tal, por lo mismo que te comento de los proyectos con los cuales yo había estado tocando. Te voy a ser bien honesto, con muchos proyectos sí llegué a tocar en varios festivales para muchísima gente. Con uno de ellos toqué para 70,000 personas. En otro proyecto toqué en el Foro Sol, en el Estadio Azteca. Y ya después de haber tocado bajo una situación de una productora que inclusive te dice qué sí hacer y qué no hacer, pues decidí empezar yo a hacer mi propia música. Primero invité a Daniel, mi hermano Daniel, que es el bajista de Umami actualmente. Pero sus ideas de él no compaginaban con mis ideas musicales, entonces decidí por completo empezar yo un proyecto. Y también, honestamente, lo que hice fue invitar a un amigo que conocí ahí porque toqué con un proyecto canadiense que se llama Plan Sasquatch. Y a él fue al que invité para que iniciáramos el proyecto de Fourier. Pero pues prácticamente él me dijo, tú dime qué hacer. O sea, él mismo también es músico muy virtuoso, es guitarrista y es bajista, es muy virtuoso. Y ahí fue en donde dije, bueno, estas son mis ideas. Tengo como, por ejemplo, las bases rítmicas muy marcadas, porque el primer instrumento que aprendí a tocar fue batería. Y de ahí fue en donde partió la rítmica y métrica para que yo empezara como, pues literal, ¿no? En mi mente, transportarlo a los instrumentos que tenía a la mano, ¿no? En este caso eran sintetizadores, todos analógicos. El bajo, pues, porque mi hermano, ¿no? Como tú lo sabes, y yo creo que él ya estuvo aquí en entrevista, toca el bajo. Y pues así es como fui planteando todas las canciones. Y el hecho de que estén en inglés no es porque yo me sienta norteamericano. No, soy mexicano. O sea, me gusta ser mexicano, me gusta México. Y lo digo porque ya tuve oportunidad de salir del país a Europa y a Norteamérica. Y a mí me gusta ser mexicano, me gusta la comida, me gusta la música. Y no lo hice por eso, sino lo hice porque fue como una condición que puso Hans, que fue al quien invité, para que ejecutara, no en la de Station, sino en una canción que se llama Trust, que ejecutara ahí el bajo. Ese bajo yo no lo grabé, ese bajo lo grabó él. Okay. Él grabó ese bajo y grabó una línea de guitarra, y todo lo demás ya yo lo realicé, pero su condición de él fue, ok, te ayudo a grabar el bajo, tú dime qué hago, pero pues vamos a hacerlo en inglés para que yo aquí en Canadá okay. lo pueda mostrar. O sea, sí, no fue una situación así que yo diga, ay, me siento muy norteamericano. No, o sea, el inglés la verdad es que lo hablo, pero no lo domino como tal. Entonces esas fueron las condiciones que se pusieron cuando yo invité a este chico Hans. Y pues sí, o sea, ese es el cómo es que yo realizo las canciones. Pues si te parece, entonces vamos a escuchar la canción Trust, que también tenemos preparada aquí, de Fourier Diego Álvarez. Yeah. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros en el Aleph. Estamos platicando con Diego Álvarez, con su proyecto, nos trae su proyecto Fourier. Así se llama, ¿no? ¿Por qué le pusiste sí. así, Fourier? De veras. Bueno, se llama Fourier porque hay un científico Ajá. que estudió mucho lo que eran las ondas acústicas, Ajá. que se apellidaba Joseph Fourier. Ok. Y como el proyecto lo creé cuando yo estaba comenzando a estudiar también ingeniería, porque primero estudié música varios años, como unos 10 años más o menos, y después salté a lo que es ingeniería. Descubrí, yo no sabía quién era Joseph Fourier, hasta ahí empecé a descubrir Joseph Fourier, todos sus avances y sus aportaciones acerca de las ondas acústicas. Órale. Cómo viajaban en el tiempo y el espacio. Entonces, se me hizo buena idea ponerle Fourier al proyecto. Órale, está chido el nombre. Se escucha bastante bueno. Ah, también platicábamos con él acerca de cómo se escucha la canción. Bueno, yo le decía aquí a Diego, es que se parecen. A Diego que suena muy ochentero esta propuesta tuya. ¿Es casualidad? Mira, yo creo que... ¿O sí está pensado de esa manera? No, yo creo que más bien sí está pensado. Lo que pasa es que cuando... Yo creo que hay factores importantes. Primero que nada es el tipo de música que quieras plasmar, ya sea en progresiones, en rítmica. Uh-huh. Y yo creo que el segundo factor también que es importante es con qué tipo de instrumentos estás grabando la canción. Tienes que hacer una selección previa. ¿A qué me refiero? A que un sintetizador de los que yo ocupo, que son de los 80s, 90s, pues obviamente tiene ese sonido ya predeterminado, o sea, va como que enfocado hacia allá. Y si tú escuchas, por ejemplo, un sintetizador Nord, te vas a dar cuenta que ese sintetizador Nord tiene quizá un poco de tonos y matices más nuevos. Uh-huh. Y también tiene bancos viejos, por así decirlo. Viejos entre comillas, de los 60, 70s. pero está más enfocado el sonido y está más pensado un sintetizador North, algo más nuevo, más 2000, más 2020 inclusive, que el tipo de sintetizadores que luego yo utilizo. Y la mezcla y la masterización también se hace enfocada a que resalten esos toques. O sea, si hay como una forma de lograr ese tipo de sonido, desde la ejecución, desde la progresión hasta el toque final, que es la mezcla y la masterización. Oh, muy bien. Pero bueno, también es, por ejemplo, estos sintetizadores modernos, aunque quieren imitar el sonido de los viejos, no lo hacen exactamente, ¿no? O sea, sí hay una diferencia. O sea, sí notas cuando dices ese instrumento que está ahí sonando, por ejemplo, el Mellotron, que es un sonido bien característico que ya está integrado dentro de los teclados, por ejemplo, modernos. Sí. Tú escuchas un Mellotron y dices, ese no es un Mellotron. O sea, Mellotron es el del 69, o sea, luego se escucha. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que los sistemas digitales, es lo mismo que comentábamos cuando me hiciste la pregunta acerca de los Beatles, son máquinas ya digitalizadas. Esto de la inteligencia artificial y también obviamente un sintetizador nuevo es más digitalizado que analógico. Con todo y que tenga una conversión analógica digital, en ese proceso llegas a perder como toques característicos y una esencia característica, ¿no? Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, en los amplificadores de bulbos, con los amplificadores de transistores. Claro. Es ese tipo, esa esencia, por eso es lo que te comento. O sea, los instrumentos con los cuales lo estás grabando también tienen mucho que ver. Por favor, déjale las redes a los radioescuchas para que te sigan y para que escuchen tus canciones, tu proyecto. Sí, como tal estoy en el YouTube como Fourier Music Band, estoy en Spotify como Fourier Music Band. Estoy en Facebook también como Fourier Music Band, o si quieren hacer como la conexión conmigo para tener el enlace con el Facebook de Fourier, pueden buscarme como Diego Álvarez con doble L y ahí pues yo los puedo direccionar sin ningún problema. Va que va. Pues muchas gracias, Diego, por estar aquí con nosotros. Esperemos que no sea la última vez. Cuando quieras, este es tu casa, este es tu espacio, ¿va? Sí, yo te agradezco mucho, Martín, y créeme que voy a estar muy interesado en después traer más música y inclusive si quieren hacer alguna pregunta específica acerca de los proyectos en los cuales he estado, el por qué y el proyecto actual que tengo de Fourier, el por qué también, sin ningún problema. Pues muchas gracias. Patrocinadores, Plasma Tus Ideas, están en San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, aquí en Ameca, 55-25-27-04-94. Plasma Tus Ideas es un negocio de diseño gráfico y publicidad impresa, papelería offset, tarjetas, volantes, notas, trípticos e impresiones en textiles como playeras, sudaderas y gorras. También en formatos grandes como lonas, vaniles, banners publicitarios o souvenirs, tazas y productos publicitarios para negocios. Chapitel Café Galería, están ubicados en Santiago de Popula, Avenida San Juan número 5, Tenango del Aire. También están en Ayapango, en el local 15 del Corredor Turístico Gastro Artesanal. 55-4809-4475. Café Chapitel Galería. Y bueno, patrocinadores. Bueno, antes les doy este. Festejo a Santa Cecilia el próximo 22 de noviembre, miércoles. Entrada gratuita en calle Cruz Verde, entre Morelos y La Paz, aquí en Ameca Meca. Organiza el Sindicato de Músicos, sección 216. El próximo 22 de noviembre aquí en Ameca Meca, para todos aquellos que pues vayan, que sean músicos y que sean también devotos. ¿Eres devoto? No. O bueno, pero es la patrona de los músicos, de todos modos. Damos las gracias a Protecto One, a La Volcana Granola Artesanal, a Europan, a Los Machetes, Dulcería Dulcerito, Pizzas El Molino, La Palabra Escrita y Yolotl. Y bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Yo soy Martín Altamirano. Nos vemos. Se quedan con la canción Show Me the Way de Peter Frampton. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Este programa llegó a ustedes gracias a Café Chapitel. Ubicado en la Avenida San Juan número 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, y en el Corredor Turístico Gastroartesanal de Ayapango.